aceptara la realidad. ¿Por qué será que te amo cada día más y más? Es difícil aceptar la realidad. Partir todo contigo, solamente ser tu amigo. Y lo va a ser, y lo va a ser. Ahí va la calidad, ahí está la calidad. Aceptar la realidad. Por qué será que te amo cada día más y más? Soy culpable de este dolor que ahora siento yo. Siento que voy a enloquecer, solo pienso en ti. Pienso en ti, ya no sé qué hacer. Me tocó perder, no me equivoqué otra vez. Pienso en ti, ya no sé qué hacer. Me tocó perder, no me equivoqué otra vez. Nuestros amigos, nuestras amigas de Panamá, como baila, como maravilloso. Buena onda, arriba, así oye. Cada día más y más. Soy culpable de este dolor que ahora siento yo. Siento que voy a enloquecer, solo pienso en ti. Pienso en ti, ya no sé qué hacer. Me tocó perder, no me equivoqué otra vez. Pienso en ti, ya no sé qué hacer. Me tocó perder, no me equivoqué otra vez. Pienso en ti, ya no sé qué hacer. Me tocó perder, déjame, no me equivoqué otra vez. Pienso en ti, ya no sé qué hacer. Me tocó perder, déjame, no me equivoqué otra vez. Para nuestros amigos.